Parafraseando a Bertolt Brecht, podríamos decir, hay hombres que tienen fe y son buenos. Hay otros que tienen fe y rezan y son mejores. Hay quienes tienen fe y rezan y confían y son muy buenos. Pero hay quienes caminan sobre las aguas. Esos son los imprescindibles. Pensaba en esto cuando leía este evangelio que escuchamos recién. Estamos acostumbrados a poner la mirada sobre Jesús que camina sobre las aguas, quedarnos como con esa maravilla y mirarlo un poco de costado a Pedro que se hunde en el mar. Y sin embargo, además Jesús lo llama, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no dejo de leer esas palabras de Jesús con cierto tono de admiración, como si Jesús le dijera a Pedro, venías bien, ¿por qué dudaste? Porque en el fondo hay una diferencia entre Pedro y los discípulos. Los discípulos se quedan acurrucados en un costado de la barca, gritando, llenos de miedo. Y Pedro, en cambio, se anima a dialogar con el que se presenta allí caminando sobre el agua y que ellos confundían con un fantasma. Y hace un acto de fe, porque en esa oferta que hace Pedro, en esas palabras que él le dedica a Jesús, está escondida una gran fe. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ahí, por un lado, está Pedro creyendo que Jesús tiene poder para caminar sobre el agua. Piensen que hasta ese momento, si bien lo habían visto a Jesús hacer algunos milagros, acaba de multiplicar los panes, no dejaba de ser el carpintero de Nazaret. La fe de Pedro va creciendo de a poco, pero ya es suficiente para creer que si ese es Jesús, puede caminar sobre el agua. Y no solo eso, y ese es el punto para mi gusto. También Jesús puede lograr que Pedro camine sobre el agua. Y eso es lo que le propone Pedro. Si eres tú, que yo también pueda caminar sobre el agua para ir a tu encuentro. Y entonces Pedro logra salir de la barca y camina un tiempito sobre el agua hasta que empieza a hundirse. Y ahí viene esa frase de Jesús, que por eso digo que tiene algo de admiración. Pedro, venías bien, habías logrado dar ese paso. ¿Por qué dudaste? Lo toma de la mano y lo saca del agua. Como decíamos, el problema de Pedro, o qué le pasa a Pedro, es que tiene fe, pero todavía no tiene fe suficiente. Tiene más fe que los demás. Y en unos versículos más adelante, Jesús le dirá que sobre esa fe construirá su iglesia. ¿Eh? Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Después de que Pedro haga el acto de fe más grande, tú eres el Mesías. ¿Eh? Entonces Pedro tiene más fe que los demás. Todavía no le alcanza. Está aprendiendo de a poco. Esto que digo se refuerza si entendemos este texto con todo su simbolismo. Tenemos que prestar atención a un detalle. Mateo dice que esto sucede de madrugada. De hecho, la frase es, de madrugada Jesús fue caminando hacia ellos sobre el mar. No hace falta pensar mucho para entender que esa de madrugada nos está refiriendo a otra madrugada, a la madrugada en la que Jesús resucitó. Y si el mar, recordamos que es símbolo del mal y de la muerte, la frase de madrugada, Jesús fue caminando hacia ellos sobre el mar, no es distinta de la afirmación central de nuestra fe. Jesús resucitó. El mal fue vencido. Jesús, de madrugada, venció al mal, camina sobre el mar, camina sobre el mal y la muerte, y entonces el mal ha sido vencido. Y por eso es importante no solo que Jesús haya caminado sobre el mar, sino que nosotros podamos caminar sobre el mar. Esta es la invitación que nos hace el Evangelio de hoy. A no asustarnos frente al mal que nos rodea y no solo pedirle a Dios que nos libre del mal, como decimos en el Padre Nuestro, sino que entendamos que ese librarnos del mal no será solamente que el mal deje de existir, que se lo pedimos, sino más que nada, sobre todo, que nosotros podamos caminar sobre el mal. Que no nos dejemos llevar por las aguas, sino que podamos estar por encima de ese mar turbulento que a veces parece envolvernos. Porque en el fondo ser cristianos es tener fe en que Jesús resucitó y venció el mar y la muerte, y nosotros también, de la mano de Jesús, podemos vencer el mal y la muerte. Nosotros queremos, como decíamos al principio, ser de los imprescindibles, ¿no? De los que caminan sobre el mar. Pedro tendrá que aprender de Jesús, que viene justamente de una experiencia muy parecida. Porque miremoslo un poco a Jesús, el texto de hoy tiene como dos partes. La introducción, donde Jesús se va a rezar, parece demasiado rápido, pero ahí está la clave de esta historia. Jesús, el domingo pasado lo veíamos queriendo tomarse un descanso, retirarse porque había muerto Juan Bautista. Pero ese descanso se había interrumpido por la multitud y Jesús se posterga a sí mismo y atiende a la multitud que lo busca. Pero una vez que la multitud es despedida porque acaban de saciarse comiendo de los 5 panes y 2 pescados, Jesús retoma su proyecto de irse a rezar junto al Padre en soledad. Se retira a la montaña. Tal vez pensando que lo que le pasó a Juan Bautista le puede pasar a él. También Jesús tiene miedo. Lo veremos más tarde en la oración en el huerto de los Olivos, sufriendo una angustia muy grande y pidiéndole al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Probablemente la oración de esa noche habrá sido parecida. Señor, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? Lo mataron a Juan, me van a matar a mí. Tengo que seguir adelante. Y entonces Jesús confía en su Padre, se toma de la mano del Padre y baja caminando sobre el mar. Este es el simbolismo que está detrás de esta historia. Jesús en el fondo es igual que Pedro, con la diferencia de que Jesús tiene una confianza en su Padre más madura que la que Pedro tiene en Jesús. Jesús entonces como modelo final, Pedro como aprendiendo a caminar, son para nosotros hoy esta imagen que queremos tomar. Frente a los males que nos rodean, frente a las injusticias, la corrupción, la violencia y tantas cosas que nos hacen daño, le pedimos al Señor que nos libre del mal, ciertamente. Pero mucho más le pedimos que podamos vencer al mal caminando sobre las aguas. Que también nosotros podamos dar testimonio ante los demás que el amor, que la fe, que la confianza en el Señor son más fuertes que el odio y que la muerte. Pidámosle al Señor que nos libre del mal, que podamos caminar sobre las aguas.